de pasarla con mi familia, de ver a mi familia después de tanto tiempo que no he estado aquí presente en Venezuela, de ver al Magallanes jugar, de ver a la directiva hablando con uno. Son muchas cosas y bueno, y la especial de la firma que fuimos a Carlos García, mi persona, y Damaso y Salvador Pérez al Salón de la Fama, al Museo de Béisbol, y ayer que fue el gran día del acto del Salón de la Fama. Tú sabes, Álvaro, que cuando se anunció oficialmente que ustedes tres eran los exaltados al Salón de la Fama, Carlos García no lo sabía y explotó en llanto allí en el momento en que lo supo. Yo pensé que ayer el discurso de Carlos iba a tener muchas lágrimas, pero resulta que no, que fue el discurso de Álvaro Espinosa el que tuvo una emotividad tremenda y te vimos soltar allí algunas lágrimas mientras hablabas y a tu señora esposa también disfrutando el momento allí junto a todos los que estábamos presentes. Bueno, sí, Carlito, tú sabes... Tú eres mi amigo, a pesar de todo, tú eres el que siempre ha estado pendiente y de haber jugado con Magallanes, eso es algo inolvidable. Es una de las mejores organizaciones del Caribe y la gente que está afiliada a esta organización, yo creo que es una de las mejores, es a donde recibe los mejores tratos. Y yo, como valenciano, me crié en la Michelena, magallanero toda mi vida y... es algo inolvidable y yo creo que eso nunca lo voy a olvidar. Álvaro, vamos a regresar un poquito a tu carrera como pelotero activo. Por ejemplo, ¿cómo fue el día que Álvaro Espinosa se entera que fue cambiado de los Tigres de Aragua a los Navegantes del Magallanes? Bueno, mira, eso fue un día, yo creo que fue al final, a mediados de la temporada que yo estaba con los Yankees, en el 92, me acuerdo yo, que el señor Alfredo Guadarrama, 92, 93, algo así. Yo sé que no pude venir un año a jugar porque me estaba operado de la rodilla y creo que fue en el 92. Y lo primero que me consultó el señor Guadarrama, lo que me dijo fue, si yo lo cambio para Magallanes, ¿usted puede jugar? Y yo, desde el primer día que yo pise mi tierra, estaré vistiendo el uniforme de Magallanes y eso fue lo que hice. En los 5 años que yo jugué con los Navegantes de Magallanes, siempre les prometí eso y así lo hice. Álvaro, ¿qué tuvo de especial, qué tuvieron de especial ustedes? Ese grupo del Magallanes de los 90, ¿qué tuvo de especial para ser, digamos, la época más exitosa de un equipo que está próximo a cumplir 100 años? ¿Qué tenía ese Magallanes de los 90 que hizo de ustedes un grupo sencillamente inolvidable? Mira, lo especial que teníamos nosotros, que jugamos con el corazón, respetábamos lo que llevamos dentro de afuera, de en el frente de nosotros, que es el nombre de Magallanes. Nunca nos interesó de a dónde veníamos, si veníamos de Grandes Ligas, de AAAX, y siempre dimos el 100% dentro de esas dos líneas blancas, que eso fue lo que nos caracterizó. Todo el mundo quería ganar y ahí dentro de esas dos líneas blancas era que se veía quién era el Magallanes, y siempre estábamos compartiendo como familia dentro y fuera del terreno, que eso es lo más importante, y nosotros creamos una familia, no un equipo. Nosotros éramos una familia y por eso fue que esa familia siempre triunfó. Álvaro, vamos a hablar un poquito de los títulos obtenidos, porque yo creo que los tres títulos obtenidos fueron... ¿Estás, Álvaro? Estamos sí, ¿me escuchas, Álvaro? ¿Me estás escuchando? Ahora sí. Ok, Álvaro, sí, mira. Ahora sí. Vamos a hablar un poquito, Álvaro, de los tres títulos que obtuviste con el equipo del Magallanes. Por ejemplo, el primero, que fue muy especial porque fue el primero ante el equipo de los Leones del Caracas. ¿Qué recuerda Álvaro Espinosa de esa serie, que además es catalogada como una de las más emocionantes en la historia de este béisbol? Aló. Bien, estamos... Estamos teniendo algunos inconvenientes con Álvaro Espinosa. Vamos a ver si podemos mantener el contacto. ¿Me copias, Álvaro? Bien, ya vamos en breve a restablecer el contacto con Álvaro Espinosa, quien está con nosotros hoy en la Hora Magallanera. Por supuesto, es un honor tener a Álvaro, quien en solo 5 años se convirtió en uno de los grandes ídolos de la afición

En Valencia, la mejor alternativa, precio-calidad para la adquisición de tus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre la avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2669. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricamos uniformes y también los mejores precios. Y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Fundación Grupo Cordialito, incentivando futuros. Síguenos en Twitter a través de @fund_cordialito. Fundación Grupo Cordialito, incentivando futuros. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden nuestras cuentas de Twitter, @carlitofeo19, @ginergr y @horamagallanera. Ya restablecimos el contacto con Álvaro Espinosa, exjugador de los Navegantes del Magallanes, exaltado ayer en la clase 2015 al Salón de la Fama de los Navegantes. Álvaro, te estaba preguntando con respecto a los tres títulos obtenidos por Álvaro Espinosa como jugador con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Por ejemplo, háblanos del primero, Álvaro, que tuvo ese ingrediente adicional de que fue contra los Leones del Caracas. Bueno, sí, Carlito, eso es inolvidable, como tanto a los peloteros como a los fanáticos, que la primera final de los eternos rivales, y especialmente cuando nosotros estábamos abajo 3-1 y repuntamos para ganar los últimos 3 juegos. Yo creo que eso lo hace inolvidable dentro de la familia magallanera, y yo creo que eso fue el título más importante de mi carrera aquí en Venezuela, y ese siempre va a ser inolvidable. Y también el de Cardenales, que estábamos 3-1 y repuntamos, y ahí que me acuerdo yo que la gente de Cardenales nos enseñaba la campaña que iban a celebrar y eso, y ahí nosotros nos pusimos, mira, se están burlando de nosotros y eso no puede ser, y ahí nos apoyamos y nos apoyamos todo el tiempo, y cuando estábamos en el último juego de Barquisimeto, nosotros empezamos a celebrar temprano porque estábamos arriba, y yo me acuerdo que paré el juego y le mandé a quitar la franela y la gorra que tenían puestas a todos los muchachos, y yo creo que eso es lo que hace esos dos títulos inolvidables. Así es, Álvaro. Yo recuerdo incluso que prácticamente con puro criollos y el pitcher Evans afrontó Magallanes esa parte final ante el equipo Cardenales de Lara. Eso es correcto, y también nos fajamos. Me acuerdo yo que yo tenía una molestia en la pierna derecha, en el músculo, en el hamstring mío, y yo jugaba con un aparato allí, eléctrico, para que me tuviera en movimiento la pierna todo el tiempo, y Gregorio, me acuerdo yo que yo estaba con mi esposa, fue a mi habitación y me dijo, yo creo que no puede jugar, y yo dije, no, me tiene que quitarme las dos piernas para yo no poder jugar, y la piedra que tiraron en los bleachers y le rompieron la cabeza a Melvin Mora o Tarano del juego, eso es inolvidable. Yo creo que la jugada que hizo Melvin Mora, eso es decir, si nos ponemos a hablar, yo creo que necesitamos 3 días para terminar de hablar de todas las anécdotas que nosotros vivíamos como los Navegantes de Magallanes. Tú sabes que conversando con Alejandro Freire y con Tapón Hernández, novatos en esa final ante el equipo de los Cardenales de Lara, yo recuerdo haber conversado tanto con Tapón como con Freire, buenos amigos, y yo les llegué a preguntar, mira, el Lara tenía tremendo equipo, incluso tenía unos cerradores tremendos, estaba Crabtree, estaba el zurdo Spoljarić, Lara tenía un equipo muy bueno, Y yo les pregunté a ellos si ellos llegaron a sentir en algún momento presión. Y recuerdo que tanto Freire como Tapón Hernández me dijeron, mira, ¿cómo nosotros vamos a sentir presión y cómo no vamos a querer salir a matarnos en el terreno? Si nosotros presenciamos cómo Álvaro Espinoza, con una fractura en el dedo de un pie, pidió que le cortaran el zapato porque él iba a jugar. Yo creo que tú nos cuentes esa anécdota, Álvaro, porque, mira, eso me lo contó Gregorio Machado, eso me lo contó Freire, eso me lo contó Tapón Hernández, eso me lo contó Malavé, que ese momento a ellos los impactó y los inspiró más a tratar de salir al terreno y ganar el título. Cuéntanos un poquito cómo fue ese momento cuando Álvaro Espinoza, con un dedo fracturado, aparte del problema que tú acabas de mencionar, le pidió al trainer que le cortara el zapato para liberar un poco la presión y salir al terreno a jugar. Bueno, eso pasó, alguien se tiró de slide en segunda y me dio en el pie derecho y me fracturó el dedo pequeño del pie derecho, y yo duré como un par de días, eso fue antes de la temporada, duré un par de días y yo dije, no, esto no puede suceder, y me preguntaban, el doctor Fernández, me acuerdo yo, que me dijo, no, tú no puedes jugar más, tú tienes una fractura allí que no puedes cortarte, y yo, no, eso no puede ser, eso, yo soy el que tomo la decisión y bueno. Y decidimos, yo le dije a Freddy, córtame el zapato del lado donde está el dedo pequeño, me le abre un hueco allí y me pone un protector por encima. Y así lo hizo, le pusieron un protector al zapato. Y bueno, yo le dije, bueno, ¿cómo voy a hacer? Bueno, esto es lo que vamos a hacer, búsqueme silocaína y cada 3 innings que yo sienta dolor, yo mismo me voy a inyectar la silocaína para dormirme el lado, el dedo, la parte del dedo donde tengo fracturado, y así hice, cada 3 innings me inyectaba yo mi silocaína, y así salía a jugar, y nadie sabía de lo que estaba sucediendo, y así logré hacerlo, pues con el corazón, yo creo que, y las ganas, yo creo que se gana todo. Claro que sí, Álvaro, porque no solamente lo hiciste tú bateando, no solamente que recuerdo, pegaste un doble en el primer inning que empujó una carrera en ese juego que quedó 3-0, sino que tus compañeros al observar eso también se inspiraron al momento de tratar de salir y terminar de voltear una serie que parecía perdida y que tuvo muchos momentos. El jonrón famoso de Cheo Malavé, el batazo de Gide Robert Pérez que le da en una pierna a Luis Ojo, que termina siendo out por regla. Después, en el último juego, se le cayó un fly a Melvin Mora, que a Melvin nunca se le cayó un fly, y se le cayó un fly, y vino Evans y ponchó a 3 seguidos en algo realmente inolvidable. Yo creo que esa serie es realmente impresionante lo que ustedes hicieron, además siendo prácticamente, como yo siempre digo, puros criollos más Evans, esa temporada donde le ganaron el título a Cardenales de Lara. Y Álvaro, y la segunda final ante el Caracas, un trabuco, ya peloteros como Richard Hidalgo y Malavé más hecho, Edgardo más hecho, Eddie Díaz en uno de los mejores momentos de su carrera. Háblanos un poquito de esa segunda final donde uno recuerda muchas cosas, como por ejemplo Ramón García tirando un blanqueo para ganar el título. Sí, exactamente. Yo creo que ahí nos fajamos mucho más que la otra, porque nosotros no queríamos perder, especialmente contra Caracas, y fue igualito. Nos inspiramos nosotros, nos apoyábamos, el picheo de Omar Malavé, el bateo de Richard, de todo, Tapón, robando base, me acuerdo yo, Richard, bueno, si me pongo Pulido, de todo, en fin, me pongo a nombrar a todos los que portó un granito de arena para ganar los 3 títulos. No fue ese nada más, sino los 3 títulos. Yo creo que es inolvidable. Son tantas anécdotas que la lengua se me tranca para decir todo. Y me acuerdo yo que contra Lara, cuando a Melvin, que tú mencionaste, que cuando a Melvin Mora se le cayó el fly, yo fui allá donde al center field, y bueno, no lo puedo decir en la radio, ¿no? Las palabras que yo le di a Melvin y para inspirarlo, y bueno, y él como si nada, porque él era el mejor defensiva en el outfield que toque todo, y él se opacó un poco porque hizo ese error, pero yo me fui para allá y le dije de todo, y vámonos, mi negro, que tú eres el mejor de esto. Y así pues nos apoyamos mutuamente, y eso fue lo que hizo a Magallanes tan especial. Mira, Álvaro, y de ese Magallanes de los 90, en los 5 años en que participaste y se ganaron tres títulos, ¿a qué pelotero nos puede nombrar? ¿Quién de esos compañeros tuyos te marcó con una acción o algún consejo en algún momento difícil del equipo? Bueno, mira, ahí nos aconsejábamos todito. Por lo menos a Melvin Mora le di muchos consejos, los ayudé. A Tapón Hernández, me acuerdo Tapón Hernández que hizo un error, yo hablé, mira, vamos a hacer esto, una jugada que de doble play, me acuerdo yo, él le dije que no tenía que lanzar a primera y lo hizo y tiró mal, porque el bateador era demasiado rápido, le dije, vamos a asegurar un AO y él trató, porque los instintos de uno es una cosa muy duro de controlar. Y él lanzó a primera y lo agarré yo en el dogado y no le hablé como un niño, le hablé duro. Porque uno planea las jugadas que vayan a pasar antes de que pasen. Y eso es lo que hace uno de hacer las jugadas tan fácil, pero eso ya uno se prepara antes. Y de enseñarlo de cómo era el juego, de cómo era que uno se tenía que controlar. Y son tantas cosas, Richard Hidalgo. Toditos a los piches de qué picheo tenían que lanzar, porque uno está allá atrás y uno está viendo todo y de ayudarnos mutuamente, y se me pongo como te dije anteriormente, de quiénes nos ayudó y a quién ayudamos, eso fue mutuo, nos ayudamos todos nos dimos consejos y eso fue como te dije anteriormente, eso es lo que hace Magallanes tan especial. Bien, estamos conversando con Álvaro Espinosa, quien ayer fue exaltado al Salón de la Fama del equipo de los Navegantes del Magallanes. Bueno, Álvaro, ahora tu nombre está junto al de Vidal López, Chucho Ramos, Lázaro Salazar, Ramón Monzán, Dave Parker, Damaso Blanco, Gustavo Gil, Camaleón García, Claren Gaston, Osvaldo Olivares, Carlos Lavoe, Felo Ramírez, el doctor Etetgui, José Etetgui, Félix Rodríguez, Gregorio Machado, Jim Hall, Alberto Raidi, Manuel Sarmiento, Michel Page, también el señor Osvaldo Dewitt, Carlos García, Alfredo Guadarrama y Álvaro Espinosa. ¿Qué significa para ti, Álvaro, y para tu familia ser nombrado en este grupo que le ha dado brillantez a esta gran historia que ha escrito el equipo Magallanes? Bueno, es algo muy emocional, es algo inolvidable. Mi familia, tanto mi familia como yo, estamos contentísimos de esa acción que nos hizo Magallanes. Y bueno, siempre he sido magallanero, como te dije anteriormente, y de que me haya exaltado al Salón de la Fama y que mi foto va a estar ahí en la pared de esos inmortales que dieron todo. Por la organización de los Navegantes de Magallanes es algo especial, es algo muy especial que no puedo decir, no tengo palabras con qué expresarlo y yo creo que eso va a ser inolvidable toda mi carrera y quiero morir siendo magallanero y no quiero morirme antes, te lo voy a decir a ti Carlito, siempre te lo digo y no quiero morirme antes de vestir la camiseta de Magallanes otra vez. Bueno, esperemos que así sea, Álvaro. Mira, Álvaro, familiares tuyos jugaron contigo jugó Raúl Chávez, familiar tuyo, contigo jugó Érico Ojeda, tu hermano Roberto Espinosa ha sido un hombre importantísimo en el éxito reciente del equipo de los Navegantes del Magallanes. Cuéntame, ¿tuviste contacto con Érico, con Raúl, con Roberto en el día de ayer? Sí, ellos todos me mandaron mensajes, Raúl estaba manejando en Nicaragua, Roberto está en Estados Unidos, que regresó de Taiwán, y me mandaron felicitaciones y todo por Facebook, por WhatsApp, por todo, y Eri vive donde yo vivo, y siempre estamos en contacto, y me felicitó antes de venir aquí, y bueno, y eso, ellos también están emocionados como mi persona, Y eso lo hace tan especial, jugué con mis familiares allí y ellos, como te dije anteriormente, ellos están emocionados como yo. Mira, Álvaro, este año, saliéndonos un momento nada más de lo que fue este momento glorioso con el equipo de los Navegantes del Magallanes, este año regresa al béisbol organizado con la organización de los Gigantes de San Francisco. Háblanos un poquito cómo se produjo el contacto y qué rol vas a desempeñar en esta organización tan importante que ha ganado 3 series mundiales en los últimos 6 años. Sí, gracias a Dios, Carlito. Te vuelvo al béisbol de Estados Unidos y te voy a decir cómo sucedió todo. Un día yo trabajo en la planta nuclear allá en Fort Pierce, por San Luis, Florida, y Un día regresé a casa después del trabajo 5:30, cansado, sudado. Y mi hijo, Leonardo, y mi esposa, Corimar, me estaban esperando en el dining table, en la mesa de comer. Y yo veo una montañita de sobres amarillos. Y yo le pregunto, pongo mi lonchera, mi cosita allí, me quito mi badge y eso, y lo pongo en el gabinete. Y yo le digo, y le pregunto, ¿y qué es eso? ¿Qué están haciendo? Y mi hijo me dice, papá, te hice el resume, te lo hice nice and clean, te lo hice bien limpio y bien profesional, porque lo vamos a mandar. Quiero que lo firme y yo lo voy a mandar personalmente a cada una de las organizaciones de Grandes Ligas. Y él tenía todo escrito bien bonito, todo el nombre de todas las organizaciones, los directores de ligas menores y eso. Y él se esmeró eso, porque él siempre me decía, papá, yo quiero que tú vuelvas al béisbol, porque ahí es donde tú mereces estar. Y bueno, y le doy gracias a ellos y gracias al Dios que está allá arriba. Y después, 3 días luego, me llamó la organización de San Francisco diciéndome que estaban interesados en mi servicio. Qué bueno, Álvaro. ¿Y vas a estar como supervisor de infielders de ligas menores? Sí, voy a ser el coordinador de infield de ligas menores. Y bueno, lo que sé hacer, lo que me gusta hacer. Y gracias a Dios me ofrecieron ese trabajo y yo le dije, bueno, será bienvenido y no lo voy a dejar mal. Así es, Álvaro. Mira, Álvaro, ya para despedirte y dándote las gracias por esta entrevista tan sabrosa y tan espectacular. Sabes muy bien cómo disfruto conversar contigo y más al aire, compartirlo con nuestros oyentes en la hora magallanera. Háblame un poquito de la reacción de tus familiares ayer. Vi a uno de tus hermanos que estaba prácticamente maravillado viendo lo que estaba ocurriendo. Tu señora esposa estaba grabando en su celular, pero estaba llorando también. Tu hija también estaba muy emocionada. Háblanos un poquito, Álvaro, de esa emoción de tus seres queridos ayer en el acto de exaltación al Salón de la Fama. Carlito, no es nada fácil ver a la familia llorar cuando uno está llorando también de emoción, porque por eso estaban llorando, estábamos llorando todo de emoción, y estaban llorando porque ellos vivieron conmigo todo lo que nosotros hicimos con Magallanes. No solo yo, como lo dije ayer en la cosa del Salón de la Fama, no solo yo ganó esos 3 triunfos, éramos 25, 26 peloteros, los coaches, los managers, los trainers, todos los doctores, la directiva que puso ese gran equipo junto, el señor Alfredo Guadarrama, que fue el que me abrió las puertas de aquí en Magallanes. Y la emoción se transformó, nos transformó a todos. Eso fue un día increíble, un día sabroso, un día bello en mi vida, y de ver a casi toda mi familia allí presente. Eso es algo especial. Cuéntanos de tu relación con Alfredo Guadarrama, Álvaro, que sabemos fue muy especial. Bueno, la relación de Alfredo y mi persona fue especial, como tú dices. Este señor, yo era su hijo. Él me hacía muchas preguntas, yo le hacía preguntas a él, yo le pedía favores de qué traernos, de qué necesitábamos, y el señor Alfredo Guadarrama siempre decía presente. Y si no lo tenía presente, no lo tenía al alcance, él buscaba qué hacer para darnos a todos los del equipo Magallanes lo que necesitábamos para ganar los juegos. Y yo creo que eso fue lo que hizo tan especial al señor Alfredo Guadarrama. Y esa exaltación de ayer también junto a Carlos García, tu llave de doble play cuando se le ganó al Caracas, y como tú dices, eso como que lo mandó Dios, el último out para celebrar. Carlos podía tirar a primera, pero te la tiró a ti, Álvaro, para que hicieran el último out de esa final histórica. Bueno, eso lo hablamos Carlos y yo antes que pasara, y yo le dije a Carlos, bueno, Carlos, si te dan rolling a ti con hombre en primera, y para el último out tú me tiras la bola a mí, si me dan rolling a mí, yo te tiro la bola a ti y así nos quedamos con la bola. Pero ya Oscar Azoka, que en paz descanse Oscar, él era de la primera base, ya él había ofrecido la bola del último agua a alguien, no me acuerdo a quién, y la bola se la había a Oscar, pero ese fue el trato que teníamos Carlos y yo, y así sucedió. Gracias a Dios salió todo como lo teníamos planeado. Y de esas y tantas cosas especiales, ¿no? Vivió Magallanes de los 90 algo,

Estamos ubicados en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza número 84-88, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galibal, limpieza más allá de tu hogar. ¿Estás pensando en cómo solucionar los problemas de tu motor diésel? Entonces, estás pensando en Ditromac, tu empresa aliada a la hora del suministro de repuestos diésel. Visítanos en nuestra página web www.ditromac.com. Ditromac, algo más que repuestos. En Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de tus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre la avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2669. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricamos uniformes y también los mejores precios. Y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Están en sintonía de... La Hora Magallanera, con Carlitos Feo, por RCR Deportes, 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras cuentas de Twitter, @CarlitosFeo19, @JinerGR y @HoraMagallanera. Todavía emocionado por esta conversación que logramos sostener con Álvaro Espinosa, uno de los guerreros del Magallanes de los 90, quien ayer fue exaltado al Salón de la Fama de los Navegantes del Magallanes. Por cierto, bueno, Magallanes en las previas tres semanas había vivido su mejor momento, momento que lo tiene ya anotado en la postemporada y que lo tiene en una muy buena posición incluso para tratar de asegurar el primer lugar en la tabla global de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Magallanes en las tres semanas previas a la anterior llegó a ganar 14 de 17 juegos y se ubicó, repito, en una excelente posición. Sin embargo, el equipo ha caído en un bache. Yo no sé por qué ocurre todos los diciembre y podemos revisar la historia del equipo navegante del Magallanes, la historia de hace años. Yo recuerdo en una oportunidad donde Magallanes clasificó porque perdió el Caracas y después se ganó la final precisamente de la que hablábamos con Álvaro Espinosa contra Cardenales de Lara. Magallanes clasificó con algo así 28-33, un récord realmente negativo, producto precisamente de un mal mes de diciembre. Hace un par de años Magallanes obtuvo la victoria de la clasificación y luego perdió todos los juegos restantes de la ronda eliminatoria para llegar en el cuarto lugar para rebotar en enero y lograr ganarle en la final al equipo de los Caribes de Anzoátegui. Y por supuesto que eso no puede ser todos los años. Magallanes en las últimas temporadas ha tenido muchos inconvenientes cuando ya se aproxima el final de la ronda eliminatoria, y este año no ha sido la excepción. Sin embargo, el béisbol es un juego que es muy complicado. En el béisbol, como siempre lo ha dicho y siempre ha tenido la razón el almirante García aquí en La Hora Magallanera, hay que tener paciencia. Es un deporte que se juega todos los días del mundo. Hay juegos de béisbol, hay buenos momentos, hay malos momentos, y realmente era insostenible el momento excepcional que estaba viviendo el equipo de los Navegantes del Magallanes en ese instante cuando les manifesté que llegaron a ganarse 14 de 17 compromisos. Magallanes tuvo una semana realmente para el olvido. Magallanes perdió en la semana 40-13, imagínense ustedes, 40 carreras anotaron los contrarios en 7 juegos por tan solo 13 del equipo de los Navegantes del Magallanes. El récord total fue de 1-6. Afortunadamente Magallanes logró venir de atrás con un triple de Adonis García el pasado día viernes en Maracay para llevarse la victoria que le dio la clasificación matemática y que además preparó la escena para que Hassan Pena se convirtiera en el hombre récord en juegos salvados en una temporada para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Pero la la crisis de bateo fue tal en el equipo de los Navegantes del Magallanes, que Magallanes fue al bate 63 veces esta semana, 63 chances a la ofensiva, y al Magallanes le hicieron 55 ceros, algo realmente impresionante, 63 veces al bate, y al Magallanes le hicieron un total de 55 ceros. Ha coincidido esta parte de la campaña con muchos inconvenientes físicos, hombres como Fran Díaz, que ha sido una bujía del equipo desde que Carlos García lo colocó a jugar, antes y después de jugar la Liga Premier, Fran Díaz está lastimado. Adron Chambers ha tenido algunos inconvenientes físicos y cuando ha estado bien, no sé, Carlos García me parece que ha tenido algunas dudas en colocarlo a jugar, y Chambers ayer otra vez terminó lesionado, un tipo que antes de comenzar a entrar y a salir del line-up estaba bateando casi 500 de promedio en una cantidad importante de turnos, y Ronnie Cedeño también ha comenzado a tener algunos inconvenientes en su hombro. Todo esto se ha conjugado en que el picheo abridor del Magallanes ha tenido serios inconvenientes para avanzar en los juegos de pelota. Por ejemplo, si revisamos esta semana, Mitch Lively tiró solo 4 2/3 el lunes contra el Zulia. El martes a J. Morri, que fue el que más o menos pichó bien en la semana, le hicieron una carrera sucia en labor de 4 innings, pero después Chris LeRoux, quien ya no va a estar con el equipo, fue castigado con 4 limpias en 4 innings. Martínez Arias, quien pareciera tener los ingredientes para ser un buen lanzador en esta liga, pero que hasta los momentos no lo ha demostrado, va a lanzar mañana por tercera vez en la campaña, 7 hits y 4 carreras en 5 innings. David Martínez venía lanzando un gran juego de pelota y de repente se derrumbó ante el equipo de los Tigres de Aragua, y ni Mitch Lively ni Noel Argüelles pudieron estar bien en lo que fueron los trabajos del fin de semana. Me preocupa sobre todo el caso de Lively, porque Lively es de los lanzadores que se va a quedar con el equipo hasta donde llegue y que va a ser importante al momento de lo que serán los lanzadores que afrontarán la postemporada. David Martínez creo que lo ha hecho bastante bien como abridor, a pesar de que tuvo un inconveniente en ese último juego, y Martínez Arias también es importante que mejore, porque él va a tener, de acuerdo al permiso concedido por los Padres de San Diego y tomando en consideración que está pautado para lanzar mañana, Martínez Arias pudiera tener al menos un par de aperturas en lo que tiene que ver con el primer playoff. Entonces, que los abridores en esta última instancia de la campaña promedien solamente 3 2/3 es algo preocupante. Es preocupante porque la principal fortaleza del equipo, que es el bullpen, se va a tener que exigir el doble, el triple, cada vez que los lanzadores no puedan avanzar en los juegos de pelota, y sin duda que ese es un punto a tomar en consideración por la directiva del equipo, que no se ha quedado dormida ni mucho menos. Próximamente ya será el viaje de todos los años a República Dominicana a buscar refuerzos para el mes de enero. Recuerden que esos refuerzos han sido fundamentales en los últimos años, por mencionar algunos, recuerdo a Atahualpa Severino y a Víctor Marte en la final aquella que se le ganó a Cardenales de Lara, también vino el zurdo Fabio de Dominicana y pudo tirar un juego en esa final, Raúl Valdés en la final que se perdió contra el equipo Caracas, vino también de República Dominicana, y un poco más acá podemos recordar a Fernando Abad, el año pasado a Máximo Nelson, y en fin, una serie de buenos jugadores que ha traído Magallanes a última hora de República Dominicana, ha tenido el tino de acertar en esa contrataciones de peloteros que han colaborado de manera importante con la nave para la parte final. Entonces la directiva no se ha quedado dormida y ya próximamente, o ya deben estar incluso en República Dominicana buscando establecer esos contactos, no recuerdo si el viaje era hoy o mañana, establecer esos contactos para que el equipo pueda llegar con un mejor semblante al que ha presentado en los últimos días para lo que será el primer playoff. Quedan 3 juegos que son importantes para ver si Magallanes puede asegurar el primer lugar, a ver si se puede darle un golpe de autoridad al equipo de los Tiburones de La Guaira, que prácticamente, como dicen en el medio del fútbol, tiene de hijo a Magallanes, el único equipo que realmente ha sido superior en todos los aspectos al Magallanes. Cada vez que se han encontrado en el terreno de juego, Magallanes tiene todavía un par de encuentros contra La Guaira y uno contra Aragua, para entonces tratar de buscar asegurar ese primer lugar con miras a lo que será el round robin, no. Tengo que acostumbrarme al nuevo formato con miras a lo que será el primer playoff. Clasificar primero, clasificar segundo trae muchas ventajas, no solamente en la selección del refuerzo y la sustitución. Recuerden que solamente van a quedar eliminados 2 equipos, por lo que es muy importante tomar en la parte alta, sino que recuerden que si uno de los equipos de la parte alta resbala en el primer playoff, si lo pierde va a tener un juego extra para todavía ganándole y seguir en competencia. Así que son muchas ventajas las que se adquieren llegando en los dos primeros lugares. Ya La Guaira, Magallanes y Aragua están clasificados matemáticamente a la postemporada. Magallanes incluso está en este momento en el primer lugar y debe tratar de ganar al menos dos de los tres juegos restantes, si es contra La Guaira mejor, para tratar entonces de tener ese primer lugar y que el equipo pueda tomar alguna sustitución importante. Da la impresión de que el equipo del Zulia se va a quedar fuera de la contienda. Y bueno, ahí está Alexander Romero, ahí está José Pirela, si lo que se busca es mejorar la ofensiva, y ahí está un pitcher como Alex Torres, si lo que se busca es mejorar el cuerpo de abridores, siempre de acuerdo a lo que pueda mejorar la directiva en sus viajes y contactos de última hora para tratar de mejorar el equipo. Hay algo que me preocupa, no es absolutamente un secreto para nadie: Magallanes va a jugar mañana contra La Guaira en Valencia y el miércoles 23 aquí en Caracas contra los Tiburones de La Guaira. 24 y 25 los días de Navidad, el 26 en Valencia contra los Tigres de Aragua y del 26 directo al 2 de enero. Y esa larga inactividad hay que ver de qué manera puede beneficiar o no al equipo. Lo puede beneficiar en el caso de que todas estas lesiones de las cuales estamos hablando pueden recuperarse, pero puede perjudicar en inactividad y en pérdida de ritmo con respecto a la larga pausa que habrá entre el 26 de diciembre y el día 2 de enero. De todas maneras, esto ya lo conversamos personalmente con el almirante García y Carlos va a hacer un meeting con sus jugadores para explicarles la importancia de mantenerse practicando en algunos de esos días de Año Nuevo para que el equipo pueda seguir engranado hacia la parte final. Repito, la semana fue horrible. Yo no estoy aquí para engañarlo ni para crearle una falsa expectativa ni nada por el estilo. Ustedes saben que no acostumbro a hacer eso. Pero desesperación, nerviosismo, no. Sencillamente porque el béisbol es así y no se puede estar toda una temporada ganando 5 y perdiendo 1, ganando 6 y perdiendo 1 en toda la semana. Magallanes tuvo 3 semanas monumentales, lamentablemente le tocó la mala, afortunadamente cuando ya había dado un paso gigante hacia asegurar su clasificación matemática y prácticamente asegurar quedar en la parte alta de la tabla. Se está jugando muy mal, se jugó una semana pésima. No hay ninguna objeción, eso es completamente correcto. Vienen los correctivos, sí, y Magallanes, una vez más, pienso será duro en el mes de enero, como lo ha sido en los últimos años. Con esto, mis amigos, hacemos una última pausa y al regreso leeremos algunos de sus tweets que nos han enviado a @carlitofeo19, @jennergr y @horamagallanera. Última pausa publicitaria, regresaremos para el cierre. Estamos en la Hora Magallanera. Ten siempre contigo tus documentos, fotos, videos y música favorita grabadas en tu pendrive. Liberty Electronics te ofrece pendrive totalmente originales. Despachamos en todo el territorio nacional. Estamos ubicados en la mezanina del Centro Comercial Liberty Center en La Hollada, Caracas. Teléfono 0212-714-5152 y 0212-542-0862. Liberty Electronics, en papelería y computación, tu mejor opción. Fundación Grupo Cordialito, incentivando futuros. Síguenos en Twitter a través de @fund_cordialito. Fundación Grupo Cordialito, incentivando futuros. Publicidad. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos, uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimaneras. Pero solo las nuevas papas Punch de Munchy son el papá de las papas, porque son papas fritas 100% naturales, deliciosas, con concha y de corte liso. Nuevas Punch de Munchy, el papá de las papas. Papá, papá, papá, que Munchy este momento. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Disfruta de nuestras especialidades, las mejores carnes a la parrilla de la ciudad, además de paellas y mariscos. Contamos con vigilancia, estacionamiento propio y parque infantil para los chamos de la casa, además de nuestras exclusivas cabañas. Disfruta con tranquilidad y en familia. Club Campestre Mañongo, sector Mañongo, un oasis en Naguanagua, en Valencia. Aras La Primavera, el Aras de la nueva era, la casa del campeón Manchester y de Champlain, el padrillo número uno del país. Aras La Primavera, el Aras de la nueva era. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza Excesus en Valencia, próxima inauguración.

Así que va a haber Hora Magallanera prácticamente todo el año a partir del 2016. Era una sorpresa que teníamos para todos ustedes. A partir del lunes 4 de abril va a regresar, luego de terminar la temporada, la Hora Magallanera, lunes a lunes, para informar de los peloteros del Magallanes en los Estados Unidos, de cómo se prepara el equipo. Y menciono a Alejandro Falco porque programas como el de hoy, de Álvaro Espinosa, ya estamos grabando muchísimo. Vamos a tener mucha biografía de grandes personajes en la historia del equipo de los Navegantes del Magallanes. Así que el 16, el día 4 de abril y 9 de octubre, estará al aire 10 de 12 meses al año su programa La Hora Magallanera. Con esto, mis amigos, nos despedimos. Mañana vamos a regresar desde el Parque José Bernardo Pérez de Valencia, cuando Magallanes va a recibir la visita de los Tiburones de La Guaira. A las 7 será nuestra antesala. Esperando hayan disfrutado de este programa, esta conversación con Álvaro Espinosa. Nos despedimos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing, RCR Deportes en los controles, Eduardo Llanes. Hablamos para ustedes, Giner García y un servidor, Carlos Feo. Continúen con el Big League Damaso Blanco en la esquina caliente. ¡Feliz noche! La Hora Magallanera fue una presentación de Nuevas Punch de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Aras la Primavera, el aras de la nueva era. Liberty Electronic, en papelería y computación, tu mejor opción. Inversiones Galibal, compañía anónima en Valencia, limpieza más allá de tu hogar. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia, todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la casa del atleta integral. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza de Excesus en Valencia, próxima inauguración. Y Casa Danu, todo en lencería para el hogar, agente autorizado, ama de casa en Plaza Las Américas, en Caracas. Fanáticos, por hoy culmina la Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.